Recuerdan que esta semana, ayer específicamente, planteamos cómo nadie lo cita a Héctor Magneto, ¿no? Bueno, quiero, no les obliga a señalar que el único medio que está publicando la lista de los grandes fugadores, a no confundir con Primera División, es el cohete a la luna. Horacio Verbisky en su nota ha puesto y lleva ya 3 días con información disponible, porque es un informe del Banco Central. Dice el grupo Clarín, Techint, Arcor, Pampa Energía, Aceitera General Dehesa, están entre los mayores responsables de la fuga de capitales durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Sostienen personas que vieron no solo el informe dado a conocer por el Banco Central el jueves, que estima esa fuga en 86 mil millones de dólares, con una notable concentración en unos pocos actores económicos, sino también los nombres. La fuente de los ingresos de divisas cambió. Hasta principios de 2018 provino de deudas del sector público, de capitales especulativos que aprovecharon la bicicleta financiera y en ínfima medida de la inversión directa extranjera, que el informe llama, no sin ironía, la lluvia de inversiones. Cuando esos mercados se cerraron ante el pésimo desempeño de la economía argentina y el riesgo de incobrabilidad, la única fuente del financiamiento fue el FMI. Sin embargo, los egresos de divisas fueron homólogos en ambos periodos. En el primero la fuga fue de 41 mil millones de dólares, en el segundo de 45 mil, una línea de conducta. Y quiero añadir que Horacio fue entrevistado radialmente y señaló, cuando se le inquiría alrededor de la falta de publicación por parte de los distintos medios concentrados o difusión radial o televisiva, señalaba, sí, es así, pero debo decir que Página 12 tampoco, ¿no? Y es un silencio que pesa, que arde y que llama a la continuidad de un debate entre los medios de comunicación y acerca del periodismo de la República Argentina. 18 horas 12, levantamos la cortina. La ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Bueno, tenemos una pila de saludos y de mensajes que ya van llegando, se arraciman. Puede comunicarse al 11 50 12 35 89 y dejar su audio. Muchas gracias a los amigos, a Hernán Vázquez, Leo Delgado Dodge, Lucio Pedro Averastain Ponte, Grisel Rubino, Cacho Gómez, Carlos Pese, Walter Tango Piazza, Walter Rabioso, Juan Nieves, Arturo Avellaneda, Hernán Valerga, Daniel Vilar, Rosa Villegas, Marta Ada Nacarato. Bueno, muchas consideraciones. Hernán Vázquez, tengo uno para el Tano. El novio le pregunta a la novia, ¿qué te hizo enamorarte de mí? La novia responde, tu sentido del humor que siempre me hace reír. Y el novio le dice, yo pensé que te enamoraste por mi belleza. Y la novia le dice, ¿ves? Ya me haces reír. Muy bien, Hernán. Lucio Pedro Averastain Ponte, los de la foto, sin barbijo, adáptense. Bueno, hemos publicado una foto histórica de hace un siglo atrás, cuando pocos meses hacíamos un asado con La Señal. Siguen llegando chistes para el Tano y también nos denuncian que la foto de la promoción nos la sacamos en la clínica Mühlberger. No, señor, era un espacio, no podemos decir de quién, pero uno de los compañeros del grupo lo consiguió para que todos fuéramos allí. Faustino Velasco está saludando. No, dice, África es todo un tema. Una cosa es el Mediterráneo, desde Egipto a Marruecos y Sudáfrica, la zona costera, pero el África profunda central es la miseria. Cuarto mundo. Bien, Silvio Golotovich. Y cuánta gente también que ha tenido el anhelo de difundir la entrevista con el doctor Juan Garberi, ¿no? El descubridor del test y al mismo tiempo el más crítico de la promoción mediática que se hace del coronavirus. Gracias Juan Antonio Boglione, Gustavo Negri, Hernán Vázquez, Pablo Uno Más, Jorge Cosarec, Carlos Zaira. Y ahí hay mensajes derivados sobre el tema del coronavirus. Vamos a situarnos sobre los que están enfocados específicamente sobre este programa. Escuchamos en principio el audio de uno de los compañeros del programa que confiesa que cumple